ritmo, ¿quién la va a dar? Chevy. ¿Quién la va a dar ya? Chevy. Uno, dos, tres, Chevy, información marcha siete barrios ya. Vale, esto va así, esto es un pum pum, las gallinas que entran por las que van saliendo. Que si no, no hay tiempo. Vamos a dar una información breve de siete barrios y después hablamos del Día de la Mujer Trabajadora, que es hoy. Bueno, muy breve. Muy breve, ayer hubo una asamblea extraordinaria de la marcha de siete barrios para dinamizar todo el tema de la marcha dignidad del día 22, a la cual la marcha de siete barrios apoya totalmente. La marcha de siete barrios y, por supuesto, la asamblea del 15M. Entonces, la marcha por la dignidad es una marcha que se está gestando, que ya lleva tiempo gestándose, en la cual van a venir alrededor de 8 columnas de toda España, desde Andalucía, con la gente del SAT, desde Cataluña, Asturias, León, Barcelona y el País Valenciano también, y de Extremadura. Todas estas marchas vienen hacia Madrid y concluirán aquí el día 22. Entonces, desde aquí se está intentando hacer todos los puntos de apoyo para que la marcha sea un éxito. Se reclaman 4 puntos en contra de la deuda por un salario mínimo de integración, lo diré, derecho a la vivienda y me queda uno, no me acuerdo de eso. Servicios públicos. Efectivamente, para todos, dale. Sí. Bueno, entonces, de lo que se trata es de dinamizar y movilizar a todo el distrito o todo Madrid, a ser posible, para que cuando vengan estas marchas, los que vienen ya marchando, poder darles todo el apoyo, tanto en infraestructura como en solidaridad con ellos. Desde la marcha de los siete barrios, ayer fuimos a la asamblea para ver cómo dinamizamos aquí en el distrito el tema del movimiento. Nosotros nos uniremos en un principio a la marcha sur, que viene desde Getafe. Nos uniremos a la altura seguramente del 12 de octubre, pero todos estos temas actuales quedan todavía por ajustar, puesto que no se sabe todavía el itinerario concreto. Entonces, la semana que viene, el viernes, tendremos otra reunión para finalizar y dar ya todos los datos muy concretos sobre este tema. Allí se están dando gente que está desde polideportivos, asociaciones que están dejando para que esta gente pueda dormir, pueda comer. Que no tiene necesidad de nada. Se hizo ayer también el ofrecimiento por parte de la trinchera, que participó también en la reunión, de que fueran allí a dormir, recogerles el equipaje, como se hizo en la otra marcha que hubo, para que fueran más cómodos. Es decir, todo lo que se está ofreciendo, ellos lo aceptan, pero en principio no hay mayor necesidad. Nosotros desde aquí, el miércoles, esperamos tener carteles, octavillas y pegatinas, además de chapas, camiseta para empezar a hacer la difusión. Nos estamos dividiendo en grupos de trabajo, por una parte, por casitas, como hicimos ya en la marcha de los siete barrios, en un grupo de trabajo, y los diferentes partes del distrito en sus mesas y demás, para poder agilizar este tema. Del miércoles hay una cita a las 7:30 para recoger toda la propaganda en la Asociación de Vecinos de Meseta, que es el sitio que hemos buscado centralizado para que allí se pueda recoger todo el material, todo lo que vaya necesitando, para luego colocar el sábado, las mesas para informar tanto del tema de la marcha del 22 por la dignidad, como de las encuestas y demás cuestiones que vamos haciendo en la marcha de siete barrios, aunque lo prioritario ahora mismo es la marcha del 22. ¿Qué más? Tenemos previsto el día 20 hacer una asamblea general del distrito, se propuso en Meseta de Orcasitas, a falta de saber si había posibilidad de hacer otra en esta parte del distrito, aquí en la Junta Municipal o demás, hacer un par de ellas, pero están por determinar todavía. Tenemos que ver si no hay local, lo hacemos en la calle. Si no hay local, la haremos en la calle. Pero todas estas cuestiones van a ir saliendo también por email y demás. Yo no creo que un poquito más, un poco más. ¿Tienes preguntas o me deja algo, Antonio? Sí, vamos a ver. El tema del el inciso de la marcha siete barrios es para hablar del proyecto de la marcha siete barrios en Usera, porque la cuestión de las marchas del 22M afecta a todo Usera, a todos los colectivos y a todos los que se están moviendo, a los que están defendiendo la sanidad y se reúnen y tienen su punto en la trinchera, como los que la asamblea del 15M, es decir, afecta a todos. O sea, el espacio, la marcha de Siete Barrios es un proyecto para Usera local, que comenzó el año pasado y que surgió de esta asamblea y con contacto con colectivos, pues se hizo una marcha que acabó en esta junta, con una serie de puntos, se acordaron un decálogo, de acuerdo, para comenzar a trabajar, de acuerdo. Entonces el espacio era para informar sobre el avance de esto, la coordinación de lo que se va a hacer. Claro que está la marcha de Siete Barrios, pero está también la asamblea de Usera y está también todo colectivo como la trinchera y todos los que se quieran unir, de acuerdo. Entonces, desde cosas concretas que hay, aparte de lo que ha dicho Chevy, de se está moviendo material para poder difundir, pero hace falta coordinarse también con el resto de colectivos, ¿de acuerdo? Entonces, internamente lo iremos haciendo, ¿vale? Lo que sí hay en concreto también son dos asambleas previstas. Una, desde luego, fija en San Fermín, que la dinamizará la asamblea del 15M de Usera, en San Fermín, lógicamente, con todos los colectivos que allí. Hay un problema gravísimo de 500, 700 familias amenazadas de desahucio. Es así, así de crudo. Entonces, estas familias se les ha dado acogida en la asociación de allí de San Fermín para reunirse y para gestionar su problema. Bien, la vivienda, como bien pone en las marchas del 22M, es uno de los puntos, y va a venir una persona que está metida hasta las trancas en la marcha del 22M, es decir, que ha vivido todas las fases en primera persona. Se va a acercar como uno más, pero para tener un punto también de referencia, esto será el próximo sábado 15 a las 12 de la mañana en la plaza de la mezquita de San Fermín. Pero no va a ser el único sitio donde se esté difundiendo, porque habrá mesas ese mismo sábado por todos los barrios. Y el 20, corregirme si no me equivoco, que es jueves, hay proyectado una asamblea en el salón de actos de la Asociación de Vecinos de la Meseta de Orcasitas. Por confirmar, pero bastante probable que ocurra, donde vamos a traer también problemas que se están dando en el barrio y que todos ellos, conjuntamente con lo de la sanidad, los servicios públicos, el desempleo, los que están pan rico, hay gente que está muy fastidiada por la situación de desempleo y de amenaza de despido, todo eso vamos a hacer que se confluyan y que se vaya, de tal manera que hay un acuerdo también, tanto de la asamblea del 15M como ayer de la marcha Siete Barrios, habrá y se diseñará un cartel genérico que presida a todos los ciudadanos de Usera y a todos los colectivos. Después cada uno que lleve lo que quiera llevar, pero al menos que se reciba en el 12 de octubre Usera, que tenga una pancarta clara donde todo el mundo de Usera pueda estar bajo esa pancarta. Y no sé si se me olvida algo más. A ver, en principio, según han dicho las reuniones de coordinación que son a Getafe, la marcha debe pasar por el 12 de octubre sobre las 2. Pero no está todavía, ¿no? No está confirmado, pero bueno, lo vamos a poner carteles, porque claro, es que llegan y hay que pedir permisos a la delegación de gobierno, en fin, es más complicado de lo que parece. Entonces vamos a ver carteles por el barrio, ¿de acuerdo? Y vamos a poder, para quien tenga internet, va a estar en internet, en la Asamblea Popular Usera.tomalosbarrios.net y en la marcha de los siete barrios va a estar el cartel con la hora, etcétera, y pondremos carteles por todo el barrio. Pero hacer la idea de que va a ser en la mañana del sábado, pasarán por el 12 de octubre y ahí nos uniremos. O sea que la cosa será quedar todos en el 12 con bocadillos. Hay una cuestión que tengo aquí entre el brazo que os voy a repartir ahora. Es una encuesta que se está haciendo en todo Usera, la lleva, la promociona, vamos, la está gestionando, la está impulsando la Marcha de Siete Barrios para la participación ciudadana, donde se pide opinión, es un chequeo de la opinión de los vecinos, de tal manera, sobre los problemas más fundamentales en el barrio, ¿vale? Esto no es hacer por hacer, va a ir a se está haciendo un estudio estadístico, serio, con esto, no es un papel que se da por darlo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a repartirlo ahora, y esto es una de las cosas más. Y no sé si Xavi tiene algo en concreto sobre la Marcha Siete Barrios, lo que es concreto de la Marcha Siete Barrios que aportar. Sí, únicamente que aunque la cita sea en el 12 de octubre con la gente de la María Blanca, posiblemente de cada barrio se irá saliendo para caminar hacia allá, ya con pancartas, con carteles y demás. Y se está pensando también en una acción que salió muy a última hora de ayer, que estamos valorando, y es para la difusión. Os digo, para que os animéis todo lo que queráis, hacer una pequeña marcha con bicicletas por el distrito para darle promoción al tema de la marcha de dignidad. Os pasaremos la comunicación y la convocatoria también. Se valoró muy a última hora, entonces no está pasando ni por asamblea ni nada. Fue una idea que surgió así y nos parece que puede ser una muy buena idea para, se puede incluso con niños y demás, incluso pensarlo para la asamblea del sábado o en cualquier momento. Pero todavía no hay citas concretas de hora porque no es posible. Se pasarán todas a partir de esta semana. Vale, pues nos queda todavía un... Para el domingo. A ver dónde se recoge. Chicos, hay que ir cerrando ya. Se pensó para el domingo. Estamos dando las instrucciones. Bueno, ya lo tenemos. Para que se la ocurra. O bien a la siguiente asamblea de aquí, o bien a la asociación de vecinos más cercana que tengáis, ¿de acuerdo? O en la misma trinchera, no hay ningún problema. Si cualquier... Cualquier sitio donde se esté haciendo actividad, ahí no va a haber malos ojos para esto, ¿de acuerdo? Entonces, nada más. Bueno, me comentaban que la marcha de dignidad del 22 oficialmente comienza en Atocha a las 5, para que quede directamente a Atocha a las 5.